solamente acompañada por esa calimba de percusión de Steve Sheehan. Voz bellamente delicada y más capaz y versátil de lo que podría parecer. Pues mira, una mujer poeta, autora de ideas claras, tremendamente innovadoras, y una experta profesional de la música con ese tacto, buen gusto y talento más que probados a lo largo de su carrera. 4 discos desde el 97 y como en este último trabajo suyo, Chamanche, que se titula Equilibrio, Relatividad, considerado ya a estas alturas del año por la crítica como uno de los mejores, si no el mejor, de este 2008. Rokia Traoré, pues, la mujer del blues malinés de fusión, en este álbum que dedica a su amigo y mentor, el recordado Ali Farka Touré. ¿Qué tal, amigas y amigos? Saludos de nuestro compañero en la realización técnica, José Manuel Otero, y Carlos Moss, que aquí está al micrófono. Que la noche te sea suave, decía, querido amigo, querido desconocido. Yo no soy tu jelly, no me des dinero, la riqueza no me impresiona. Me impresiona que tú atiendas a mi música, eso es lo que me importa, me impacta gratamente. Que la noche te sea dulce y suave. Rokia Traoré, edición número 354 del Son de la Tribu, entre festejos navideños y el ya próximo fin de año de este 2008, y que, como es habitual, pues aquí celebramos con ese pequeño juego de los mejores del año que dicen. Tarea larga y compleja, comprometida realmente para el oído crítico. Pero aquí, en todo caso, pues un trabajito absolutamente abierto a las aportaciones personales de ustedes. Y como les digo, pues un jueguito placentero. En el entendido, por tanto, pues que no se pretende que estén todos los que son. Pero sí, sí que son los que están, y además comprobando su calidad incuestionable en las músicas de raíz. Belleza, calidad y reflexión que esos músicos nos van transmitiendo en sus canciones y acerca de la misma realidad de su gente, de sus pueblos. Dejamos esa preciosa mezcla ahora de ensueños y realidades combativas de la maliense Traoré, y recalamos al ladito, entre Guinea y Senegal, junto al mar. Ahí nos espera un trío de ases que, al juntarse en un proyecto, que no es de este año, hay que decirlo, pero sí que fue toda una revelación para nosotros, produjeron esta prodigiosa fusión jazzística de raíces mandingas. Y ellos titularon, pues, con su mismo nombre ese disco, Cora Jazz Trio. Sarala, Junya Sarala, Junya Sarala, Asombrado nos dejaban estos musicazos del Cora Jazz Trio en este su segundo trabajo, así titulado pues con ese nombre el disco, ¿no? Y que ciertamente nos llegaba un tanto retrasado, pero merecía la pena dejarles ahora su espacio a ellos, porque se trata nada menos que del maestro guineano el Yeli o Griot Moussa Diawara, Cora y voz. Aquel famoso corista del Deep Ocean con Bob Brosman, si se acuerdan, y además acompañado por Abdoulaye Diabaté y Moussa Sissoko. Volvemos ahora sí al 2008, pues, con ese paréntesis esencial, y el pueblo garífuna, sus músicos del Atlántico Centroamericano, pues estuvieron muy presentes también, nuestros hombres de Belice, Guatemala, Honduras y en parte Nicaragua, ¿no? Con toda su herencia afroindígena, no se quedaron atrás en eso de los primerísimos puestos, diríamos, de este año, repitiendo además experiencias populares como la de Andy Palacio y el colectivo Garífuna del año pasado. Uma Lali se llama ahora este proyecto de mujeres garífunas. Y bueno, pues así se lo montan ellas. Primero en una grabación, las escuchamos de campo, solo retocada posterior y por el productor, y luego ya en otro tema de grabación de estudio, casero siempre, claro, en una cabaña ahí junto al mar, ¿no? Pero estas son las señoras Bernardina Flores y Damiana Gutiérrez, en una balada de la abuela de la primera, Uruguay, el gobierno se llama. Ritmos étnicos, sabor a músicas del mundo, el son de la tribu, Radio ECA. las beliceñas que ahí le cantaban al gobierno, que bueno, que es, prometen maravillas, pero ellas buscan trabajo. Hemos pasado a otra de las voces, a la más destacada o de las más destacadas del proyecto Garífuna Umalali. Es Sofía Blanco, su nombre, está guatemalteca en esa canción Nibarí, a mi nieta. Pues eso de consejos para andar por la vida, compuesta por su marido, pescador y músico acompañante que ha sido a lo largo de su vida esta cantante de texturas fantásticas. Baladas y ritmos garífunas del proyecto Umalali, pues en una impecable producción, como ya recordarán, de Iván Durán, de las mejores del año, insisto, que ahora vamos a dejar, sí, para un cambio radical de ambiente y estética. Vamos al oriente y al Mediterráneo, Turquía, sumergiéndonos en la modernidad tecnológica y acústica, pero desde la sensibilidad y los conceptos del sufismo secular. Se trata de un DJ, instrumentista y vocalista, residente hoy día en Canadá, y que así evocaba en su trabajo de este año, el 800 se llama, la memoria de un maestro sufi. Ya lo recordarán seguramente, son los sonidos renovadores de esa tradición, que se trata de Merjan Dede. Thank you. آیا مطربان را انگبین ده، برای زر دستی آهنین ده. Mensajeros del misterio, es de este trabajo que es la parte más verdadera de mi corazón, con todas sus faltas y defectos, escribe Merjan Dede en su dedicatoria al maestro Sufi. Dimensiones esplendorosas, como habrán comprobado, las de este músico amplísimamente reconocido, de fidelidad intachable al espíritu de los derviches del sufismo. Por más que la crítica purista pues le reproche sus innovaciones y mezclas, ¿no? 800, noveno y último trabajo desde el año 98, está este hombre Merjan Dede, Arkin Ilikali, es su nombre real. Y por cierto, pues un especialista, como le escuchaban ahí de la flauta Ney, el sonido del espíritu y del lenguaje del amor, lo describe él. Seguimos en Turquía y nuevamente vamos de tríos entre vientos y cuerdas, filigrana de un genio del clarinete y del duduk, que es Husnu Selnendirici, y la baglama de Ismail Tumbilek y el canon de Aytax Dogan. Se llaman ellos el Taksim Trio. Thank you. Estás en el son de la tribu con Carlos Moss. La vida callada da dora de mundos. La vida callada da dora de mundos. Lo que más importa los rojos amigos, los grandes azules. Dulce chocolate del México antiguo, tormenta en la sangre que entra por la boca. Árbol de la esperanza, multifacética, ¿cuál más? Esta anglo-egipcia, nacida en Bruselas, Natacha Atlas. Fíjense ustedes, con unos cuantos músicos latinos, claro. Y ella que debutó en aquella movida Asian British con la Trans Global Underground allá por los 90, luego ya en solitario, todo un exponente del Al Jil, el pop árabe, ¿no? El contemporáneo. Y ahí la tienen en el Lana Hina, séptimo y último disco suyo, muestra fabulosa de esas capacidades de mestizaje de esta intérprete, desde los clásicos árabes que hemos ido repasando, andalusíes, bereberes, hasta lo tradicional y el pop de occidente, como esta canción latina que le escuchaban, La Vida Callada, a dúo con Clara Sanabras y unos cuantos músicos latinos en los coros y instrumentos, y sobre un texto de la mexicana Frida Kahlo. En fin, un melisma que se crece, la voz de Natacha Atlas, entre tantos acompañantes árabes, anglos y latinos ahora. Que, bueno, pues últimamente trabajaría ella al lado de la voz que viene, fíjense, y que sí que es de raíces hispánicas. Otra de las revelaciones del año para el Son de la Tribu. Me refiero a Yasmín Leví, esta judía sefardita de Israel. Y, bueno, pues entre sus dos discos últimos, 2005-2008, La Judería y Mano Suave, si les parece, nos vamos a ir con el ladino flamenco del primero, del más antiguo, donde se incluye esta canción greco-sefardita, Canción del Gitano, Yasmín Leví. No. paisaje. Yo menos tengo patria. Nací en Álamo, o la canción del gitano, es ese tema tradicional del griego Dionisis y Sagnis, cantada en ladino sefardita, con esa especie de saúl judeo-flamenco, pues a ritmo de tango parado, dirían los gitanos, ¿no? Personalísimo el estilo de Yasmín Levy, casta y cuna que le vendrían de tamañas calidades interpretativas. Es una hija del investigador y músico turco-sefardita famosísimo, Isaac Levy, que ya ha fallecido él, un rescatador fundamental que fue del legado musical judeo-hispano. Y bueno, pues ella pues se transforma realmente con la pasión flamenca, su estilo sefardita. Sonidos fecundos y evocadores de aquella antigua convivencia hispánica de las tres culturas. Y Yasmín Levy, pues ahí tiene sus músicos judíos y árabes, por cierto. Y ahora la vamos a dejar para volver a Latinoamérica entera, que es lo que lleva en su garganta y su fraseo esa extraña peruana del folk radical, diríamos, que ahora nace o renace por este país y que les presentaba la semana pasada. Propuesta original y curiosa, pero absorbente desde luego. Es la de Sara Van, aquí en su canción de La Turba. Proscritos en la Alameda, con prohibición sobre la vereda, cogimos la carretera con la intención de explorar la tierra. Proscritos en la Alameda, con prohibición sobre la vereda, cogimos la carretera con la intención de explorar la tierra. ¿Y qué pasó? Con la presunción salimos de la Alameda con convicción de poblar la tierra. ¿Y qué pasó? Con la presunción proscritos en la Alameda con prohibición sobre la vereda. Por las afueras, bien machucados en primavera, que el sol casi todo nos quema en un accidente por la carretera. ¿Qué pasó con la decisión? Corrimos por las afueras y en las afueras casi nos queman. ¿Qué pasó con la presunción? Proscritos en la Alameda con prohibición sobre la vereda. Estacionados que hacen blindando tantas parcelas. Si el alma no es de Salaya, le va el trasiego, no la bandera. ¿Qué pasó con la presunción? Nos sacan con que nos paren, con que disparen, con que nos mueran. Les digo, ¿qué pasó, querido, con la detención? Desciendo por las laderas, la turba pronto hacia su vereda. Casi recitados sencillos, pero chulescos y perversos, con amplísimas resonancias pues campesinas, ¿no? De todo el sur por ahí. Es la canción de los nómadas machucados, se podría decir, de los emigrantes y demás aplastados, ¿no? Según las letras de ese absoluto desmadre surrealista de esta mujer Sara Van. Talita Kum, es Niña Levántate, en el arameo del propio Jesucristo. Así se titula este álbum recién publicado y primero prácticamente de esta aguerrida voz rockera casi, que se mueve pues entre el afroperuano, andino y lo latino en general. Un trabajo que ella misma cuenta, insinúa por lo menos, ¿no?, que es catarsis frente a las penurias y su mala vida anterior. Un trabajo principiado, dice la presentación, en el 97 y terminado en el 2008. Así que imagínense lo que le ha llovido a esta interesante Sara Van, apoyada ante todo por Jorge Pelo Madueño, uno de sus colegas en los arreglos, guitarra y percusiones, y Javier Fernández, en los bajos de Yelsi Heredia y Santiago Greco, trombones, trompetas, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Y bueno, nada más, amigos, que gocen unas felices fiestas navideñas y de todas estas entradas y despedidas de fin de año. Y hasta el próximo domingo del Son de la Tribu, 10 de la noche, como siempre, en Radio ECA 96.5 FM. Por México nos vamos con Lila Downs. Un abrazo. Vámonos a la Laguna de Chacagua. A bañar. Con mi promesa buscando ceiba y al caracol. Mira que juega ese malacate, mira que come ese camarón. Mira que juega ese malacate, mira que come ese camarón.